más linda locura de amor. Abrázame así.

puedo. Nunca te podré olvidar. Y matamoros del alma. Nunca te podré olvidar. Matamoros a Maulipas. Nunca te podré olvidar. Matamoros del recuerdo. Nunca te podré olvidar. Matamoros de mi alma. Nunca te podré olvidar. Matamoros a Maulipas. Nunca te podré olvidar. Matamoros que yo puedo. Nunca te podré olvidar. Tratar de comprender nuestra mejor verdad, y no importa.

soy Naila para ti. Estas noches no pude dormir porque no he sabido más de ti, pero de pronto veo venir, es el tercero que me trae nuevas de ti, de tu maleta, la cara, esta carta que no era feliz. Tenerme que esperar, que tú volvieras junto a mí. Hoy que escribes en tu carta, que tú por ti me vaya. No quiero quedarme aquí. Ahora sí podré vivir, pensando siempre que te tengo aquí. Porque llegó el tarde. Vamos a la intimidad. Fue hacer sufrir, eso lo sé. Nunca querer, nunca, nunca, también sé. Tu amor.

ya. Te lo dije ayer. Te faltaba. No un refugio, no un refugio, como lo era yo. No, no bastaba miedo y como comprendí. Pero te quiero.

hermosa y a todos quieres mentir. Yo estoy dispuesto a humillarme y esperanza me da. Si puedes amar, tengo que adorar todo, pero haremos magia blanca. ganando mil amores, haciendo juegos al amar, para no amarte en exclusiva. Puertas a escondidas.

Tengo mucho que

Debo, puedo y quiero, tengo el derecho de vivir. Quiero. haga compañía. Ya no quiero noche, que es una agonía. Como tengo nada, nadie todavía. Y yo necesito que alguien me reviva. Morir.